Musical Bohemios presenta su nuevo material discográfico titulado El Andariego. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Sí, José Medina, el cantor de los humildes y sus bohemios. Nueva producción 2020. Me gusta la rubia y a mí la morena. Musical Bohemios El Andariego. 16 historias y aventuras. Estas canciones que te llegarán al corazón. No hablen el nombre de ella cerca de mí. No hablen porque si no yo bebo de nuevo. Musical Bohemios, volumen 17, 2020. La ciudad entera está sabiendo que te quiero, y tú bien sabes que tuyo es mi corazón. Musical Bohemios, la leyenda continúa. Contrataciones al celular 3764-6993-37. No me mientas que me duele. Me intentes mentir.